say woo, say woo, woo, woo, woo, woo. Todos los guerreros, say woo, woo, todos los guerreros, say woo, woo, todos.